sabor patua. Las mujeres que con mi sal se hacen mueven, sabor patua. Las mujeres que con mi sal se mueven, sabor patua. Ponle esa bronzura y mueve tu cadera, muévela hasta abajo, que en la discoteca.